si estamos hablando de, por ejemplo, un viaje, bueno, pues vamos a hablar ahora mismo, porque Barcelona esta semana ha sido elegida la séptima ciudad mejor del mundo para visitar. Esto es un, bueno, es un portal de viajes que se llama Travelers y entonces, bueno, pues hacen como una especie de no concursos, sino como unas encuestas a los viajeros de cuáles son los mejores destinos para ir como turista. Y entonces, bueno, pues es la primera vez que Barcelona está en la lista de los más grandes. Pues vaya. El año pasado la primera ciudad que para visitar era Londres, pero este año le ha quitado el puesto Bali. ¿Qué crees? ¿Tú qué más eres más de Hombre, Bali o de Londres? Tú de Bali. yo creo que de Bali, efectivamente. No me lo voy a pensar mucho y directamente elijo Bali. Bueno, pues mira, si te leo un poco los mejores destinos del mundo, el primero es Bali, el segundo Londres, el tercero París, el cuarto Roma, el quinto Nueva York, el sexto Creta y el séptimo Barcelona. Barcelona es muy bonita, Sí, cuidado. Barcelona, este galardón lo han los motivos por los que se ha dado este galardón a Barcelona es porque, bueno, por su modernismo, por su barrio gótico, la Rambla, el Paseo de Gracia, por sus playas, Es que su gastronomía y por su ambiente cosmopolita. Y es es que es verdad, impresionante. Barcelona es una preciosidad de ciudad. Y lo bueno es que además de todo lo que estás diciendo y que también has dicho, pero quiero recalcar lo de la playa, porque Madrid es muy bonito también. Sí, pero le falta la playa. La playa es algo que ya hay que decir chapó a Barcelona. Y oye, eso es normal que esté ahí en esa posición. Bueno, más arriba, más abajo, podríamos debatir si podría estar más arriba, más abajo, por encima de París, por debajo. Pero bueno, Sí, bueno, que eso ya sería un poco gustos, pero eso bueno, por es. ejemplo, estamos por encima de Praga, que Praga es una de las capitales de Europa más bonitas. O sea que bueno, que Barcelona es un destino turístico que tenemos todo el mundo en mente, que pronto viene la Semana Santa y que Sí. bueno, pues para que todos nuestros oyentes, si se les enciende la bombilla, viaje a Barcelona. Bueno, pues si te toca ese dinerito, además del super viaje, también con ese dinero que tienes ahí, pues a visitar Barcelona, por Claro, ejemplo. por ejemplo. ¿Y qué Pero más? ¿Qué bueno, pues más? seguimos. Vamos a una exposición. Como siempre, CaixaForum Madrid este año ha estrenado una exposición hasta el 11 de junio. Es de un pintor que se llama Ramón Casas. ¿Qué tiene de bueno este pintor o de diferente a algunos pintores? Bueno, pues que las pinturas de este famoso pintor bueno, están influenciadas por el cartel, la fotografía y la estampa japonesa. Entonces, bueno, casi todos los dibujos que si la gente que quiera meterse en internet, lo que va a ver en esta exposición, pues son dibujos un poco parecidos a los carteles publicitarios. Y entonces, bueno, va a estar en el CaixaForum hasta el 11 de junio. Viene después, ha estado en Sitges, donde ha tenido un éxito, ha pasado 38.000 personas a verlo. O sea, que te quiero decir que, bueno, que ha estado en el Museo de Cataluña también. O sea, esta exposición ha contado con la colaboración de la Generalitat de Cataluña y después de Madrid se podrá ver también en el CaixaForum de Palma. O sea que hasta el 11 de junio, pues es su 150 aniversario de su muerte, bueno, pues es una oportunidad magnífica para verlo en el CaixaForum. Quien Vale. sea un amante de la pintura, bueno, pues. Y has dicho, a ver, que voy a ver algo de Ramón Casas. Ramón Casas. Genial. Nos lo anotamos por aquí para saber Anotad. si nos interesa, ¿eh? Sí. Y igual nos llama la atención y nos acercamos. Claro, porque bueno, en Madrid hay muchos museos, pero es verdad que CaixaForum siempre suele traer exposiciones que bueno, que no las podemos ver a lo mejor en los museos grandes, pero que también tienen su hueco en el mundo del arte y que nos acercan un poco pues a diferentes tipos de pintura. Pero bueno, seguimos. Y ahora, como ya estamos así las 12 menos 10, bueno, pues vamos a empezar a hablar un poquito de comida. Bah, ¿Qué te genial. parece? Pues a mí encantado. Vamos a ver, como estamos ya pronto, empezamos a estar preparando, ya casi todos tienen ya medio preparado lo que van a hacer en Semana Santa, pero como Raúl es de No, última hora, yo pues le no. vamos a decir. ¿Cómo te lo sabes? Bueno, pues mira, una opción, irte a Huelva, que es la capital gastronómica 2017, ha sido elegida. Entonces, bueno, pues ¿por qué hay que irse a Huelva? Pues mira, pues porque te puedes hartar de chocos, gambas blancas y delicias marineras. Qué rico. Entonces, bueno, si te vas al Mercado del Carmen, que es una de las visitas obligadas de esta ruta gastronómica que nos ofrece Huelva este año, bueno, pues a primera hora puedes ver, bueno, pues montañas de gambas, coquinas, Uf, berberechos, puntillitas, toda una hasta maravilla. corvinas de hasta 30 kilos, estamos Ostras. hablando. Entonces, bueno, pues eso es una buena opción, ¿no? Eso para empezar la mañana. ¿Y con Nos qué vamos. dices que ha sido galardonada Huelva? Es la capital gastronómica 2017. Ajá, capital gastronómica, genial. Entonces, bueno, pero seguimos porque podemos irnos también a una zona que se llama el barrio inglés, que es un barrio de casitas bajas que están inspiradas en los jardines ingleses y las casas inglesas. Y entonces ahí, bueno, pues podemos alojarnos podemos ver un poco pues la Casa Colón, que primero fue un hotel de lujo y ahora, bueno, pues es un palacio de congresos y un jardín, y el jardín más bello de la ciudad, o sea, uh-huh. Que luego nos vamos de turismo. Muy bien. Porque aparte en Huelva, bueno, pues hay un montón de cosas que ver. Si nos vamos a las marismas, pues podemos ver el Paseo de la Ría, que se inauguró el año pasado. Uh-huh. Nos podemos ir a ver el muelle embarcadero de Mineral, que está restaurado, donde un montón de gente va a verlo, que dicen que es muy bonito. Podemos ir a ver el monasterio de la Rábida, o sea que estamos hablando de un montón de cosas, además de visitar las marismas de Huelva. Genial. Pero es que además en Huelva podemos comer, pues a lo mejor pues por 5 euros una caña por y una tapita. Euros, pero bueno. Unas tapitas, pues mira. De huevos con jamón o de albóndigas de chocos. Qué rico, Dios que mío. Me está entrando un hambre. Es que yo lo de los chocos, cuando lo has dicho, lo de los sitios tan característicos de Huelva es muy interesante, pero esto después de comerse esos chocos, claro. Importantísimo. Y esa cañita. Entonces, bueno, la tenemos a muy poquito, porque Huelva está muy cerca de Sevilla, está casi a una hora de Sevilla. ¿Mm? Y bueno, pues eso, aparte de pasar por todo lo que es la Huelva romana, pues luego nos podemos ir de tapitas. ¿Qué pues te parece? También, me parece genial. ¿Que te vas a ir en Semana Santa? Bueno, Huelva puede ser uno de los destinos para Semana Santa. Además es que sí. Es un sitio que todo el mundo hacemos como pasar de largo, porque claro, Andalucía tiene capitales que le quitan tanto protagonismo a otras, porque claro, estamos hablando de Sevilla, Córdoba, sí. Que quitan protagonismo a capitales que son muy bonitas y que además, bueno, si es capital gastronómica... No quiero yo masificación, entonces, ¿qué pasa? Que Andalucía es muy bueno. Mediterráneo es otra cosa, pero Andalucía... Tienes, bueno, y luego las playas de Huelva son muy parecidas a las de Cádiz, eso es. Pero no están tan de moda. Efectivamente. Así que bueno, hay es una buena opción. Hay gente ahí que te puedes relajar tranquilamente. Y si lo que quieres es despejarte y disfrutar de la Semana Santa de esa forma, genial. Pero ya sabes, Raúl, apúntatelo. Vale. Pero bueno, seguimos, porque hay una esto sí que es una cosa que me ha llamado mucho la atención, porque me hace mucha gracia, porque en Madrid... han vuelto a instalar, bueno, han inaugurado el Autocine Madrid Race. ¿Ah, sí, eh? Sí, en la zona de Chamartín. ¡Qué bien! Tiene una capacidad para 1.500 personas que se traduce en unos 300 plazas de aparcamiento. Entonces ya está abierto, ¿no? Y pues aparte de la propuesta de lo que es el cine, sí. Pues tiene lo que es un auténtico diner americano, o sea, con zona de terraza, los food trucks que están muy de moda para bajarte, comerte un perrito y luego comértelo en el coche. ¡Ay, va como mola esto! Aparte, cuando ya sea verano, aumenta en 100 personas más las plazas, porque luego van a sacar sillas para la gente que vaya en bici o la gente que vaya andando. No hace falta para que estén delante de los coches. He tenido yo siempre una curiosidad con esto de los autocines, porque no he ido nunca, ¿no? Pero... Bueno, pues mira, tiene una pantalla de 250 metros cuadrados. Si queréis meteros en la página, se llama Autocine Madrid Race. Ahí te vienen las películas que van a poner. Uh-huh. Y bueno, pues la entrada, los niños son 4,5 euros y los adultos 8 euros los fines de semana. Y 7 euros de lunes, los lunes, martes y jueves. Pues o sea, está que no muy está bien. Mal. Y luego, aparte, los vehículos de gran tamaño, o sea, lo que son las furgonetas, monovolumen y todoterrenos, tienen que ir en la parte del final. Ah, claro. O sea, que no vas para a tener no nunca peligro de que te tapen porque tengas un coche pequeño. Oye, o sea que, bueno, y lo del no audio... Bien. Digo yo que lo tienen que hacer a través de la radio, se supone, ¿no? Yo es que a mí me resulta tan sorprendente esto que me gustaría, sí, saber cómo es. Raúl, vete al cine. Sí, sí, sí, Autocine Madrid Race, me lo ha anotado, me lo ha anotado para probar esto, que debe ser muy interesante. Y también es muy interesante poner un poquito de música, Maripaz. Sí, venga, sí, vamos a... Bueno, hoy en los estudios de aquí, en la central de la OIZ, que sabéis que estamos en Talavera de la Reina, está nevando fuera, hace un frío... alucinante, pero vamos a terminar el programa con una canción que David Otero ha hecho para una marca de cerveza que se llama Amstel, que vamos a ver mucho, si es una canción primaveral que se llama Sal a la calle, y es para animarnos a todos a que cuando salga el sol no paremos en casa. Nosotros entre la calle y los bares somos, vamos, únicos, somos españoles. Maripaz, muchísimas gracias. A ti, y Raúl. Bueno, pues toda la información del Club del Ocio que sigue presente aquí en estas ondas, las de OIZ Radio. Gracias. Hasta luego.